aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 255 programa de Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis todas las semanas gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. De las familias, a veces fue mi padre o mi pariente. Gracias a Radio Encadenada que nos remite desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza. También a quienes nos escucháis gracias a esa red de oyentes, podcast con K y terminado en S, que nos permite que a través de internet poder escuchar estos programas en cualquier momento, en cualquier lugar, estéis donde estéis del globo terráqueo. Sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían... Este programa hemos hecho una cosa de atrás, os traemos una reposición de un programa anterior, de hace varios años, pero que veíamos muy al punto para traeroslo hoy, y ahora voy a explicar el porqué. Era el mismo de nuevo, allí estaba otra vez. Como recordáis, en el programa anterior hicimos una interpretación del colonialismo sobre África desde la perspectiva europea y cómo justificábamos nuestra intervención en África para el propio beneficio europeo, también de los gringos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los europeos anglosajones, de los, bueno, también españoles, italianos, etcétera. Otra vez, sin ser notado. Europeos, primer mundo aprovechándose de el que denominamos a veces tercero. Y no se distinguía entre los otros que eran él, desde arriba... Y precisamente os traemos esta corte de este programa que hicimos hace varios años con Purificación González de la Blanca, que titulábamos ¿Por qué huyen los desplazados africanos?, donde íbamos haciendo un repaso de los países africanos y íbamos viendo qué empresas nuestras estaban allí metidas expoliando la riqueza de aquellos países. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos... Y lo hemos querido hacer así porque a raíz de la interpretación que hicimos con José Manuel Maroto en el anterior programa, después de esa nueva visión que tenemos de África, donde vemos que es una visión totalmente interesada por nuestra parte para justificar nuestros beneficios, creemos que es interesante repasar, aunque sea un poco desactualizado, puesto que este programa es de hace varios años ya. Anduvo machacando y abriendo surcos. Pero lo que los datos que nos daba Purificación eran interesantes y nos permiten justificarnos y darnos cuenta de que sí, es que llevamos años robando al continente africano, entre otros, y en este caso nombrar algunas de las empresas e intereses concretos por países concretos. Casas que nunca y nunca. Eso quizás nos ayuda a mirar, como decíamos en el anterior programa, de otra forma a estos refugiados que no les queda otra que venir aquí. Sus iguales, y me parece que no. Así que vamos ya al programa y a ver qué os parece. Todas las mañanas vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Oh, no! La caballería, no hay revolución, guarros, todo controlado. Mi petróleo nunca podrás nacionalizar. ¡Va mal el negocio! ¡Oh, no! La caballería, la bolsa de Nueva York controla este mogollón.

Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos recordar varias cosas. Os recordamos y os animamos a los que no lo hayáis escuchado que escuchéis estos 7 programas especiales que hemos hecho entre Radio Almaina, Contrabanda FM y Ruido Feminista Radio sobre qué ha sido la marcha a Gaza, y del octavo programa, octavo y último, donde hemos entrevistado ya aquí en territorio íbero a varias de las personas que han estado allí, desde el estudio de Irola Irratia, desde el estudio de Contrabanda FM y desde el estudio de Radio Almaina. Hemos entrevistado a algunos de los que estuvieron, hemos visto qué cosas se quieren hacer en el futuro, en qué línea vamos, hacia dónde vamos, en ese derecho de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo a que, si creemos que un Estado está cometiendo genocidio, como ocurre en el Estado de Israel, digamos, como digo yo concretamente, que Israel debe desaparecer, y si no desaparecer, transformarse de una forma tan radicalmente profunda que no permitamos nadie que oprima a otros países vecinos. Por ahí es por donde vamos en estos programas en apoyo a Gaza y contra el genocidio, y por eso quería recordarlo por aquí. También recordaros que Radio Almaina, seguimos la campaña Radio Almaina no se calla, seguimos pendientes de que la Junta de Andalucía, los juzgados a través de la Junta de Andalucía nos denieguen la licencia de emisión y nos obliguen a cerrar. Os recordamos que nos falta algún dinerillo que juntar para pagar abogadas. Así que os animamos a intentar rascaros el bolsillo para que esto funcione. Creo que todos y todas sois conscientes, los que escucháis este programa, de que Radio Almaina es un medio libre e independiente que no recibe subvenciones y que necesita de vuestro apoyo económico para seguir emitiendo. Así que os animamos a quien no esté suscrito que os suscribáis, y a quien esté suscrito reviséis, vaya que vuestra suscripción sea de hace tiempo, haya caducado o algo, y resulta que vuestro banco nos está pasando el poquito dinero que nos aportáis, con el cual a nosotros nos viene bien para poder seguir teniendo mensajes como estos. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Y entonces ya, si repito lo de hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias. Esperamos que las reflexiones que hicimos con Purificación y anteriormente con José Manuel, y los próximos programas y toda esta parrilla de información y de datos que os estamos trayendo, los especiales de Radio Almaina, os animen a involucraros en la lucha por la justicia, por la paz, porque todos la necesitamos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.